Bueno, Calcar en el departamento de Colonia enviará a 54 trabajadores al seguro de paro y también cabe la posibilidad de cerrar, al menos provisoriamente, la planta de Carmelo y continuar solo en la planta de Tarariras. Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional lácteo, Enrique Méndez. Buen día, Enrique, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, contanos acerca de cómo evolucionó esto. El otro día nos enterábamos que el miércoles los trabajadores habían puesto una pancarta en la puerta de la empresa que decía no al cierre de Calcar, 54 trabajadores al seguro de paro. ¿Cabe la posibilidad de que se cierre una de las plantas, Enrique? Bueno, acá están las cosas que generan, que a uno le generan muchísima bronca y que uno no puede comprender cómo se dan las situaciones, ¿no? Lo explico de esta forma. A nosotros nos llega un rumor hacia fines de año de que posiblemente Calcar podía estar yendo a seguros de paro en Carmelo en enero, para lo cual citamos una reunión para el 23 de diciembre en el Ministerio de Trabajo, donde queríamos explicaciones, porque hace desde el año 2018 venimos con negociaciones, con ámbitos de monitoreo, los trabajadores y las trabajadoras poniéndole el hombro porque han sufrido traslados, pérdida de salario real, caída, desconvocatoria de jornales, todo por situaciones de una muy mala administración empresarial, de la cual los trabajadores no son culpables. No tienen ni una sola culpa de los errores en el momento en que los empresarios decidieron en qué invertían y qué dejaban de invertir. Y de golpe y porrazo, lamentablemente, nos venimos a encontrar con que llegaba una noticia de esas características. Vaya casualidad, mientras eso llegaba, en el Parlamento ingresaba una ley de carácter grave y urgente que entraba para tratarse, que era un fondo de reconversión para la industria láctea, en la que a los trabajadores no se nos había consultado absolutamente nada, y que en el discurso que se colocó ahí en el Parlamento era: si no se vota este fondo, van a haber industrias lácteas como Calcar o como Piojo. Y nosotros decíamos: bueno, pero a ver, nadie nos ha preguntado, no nos ha consultado, y es más, este fondo está manejando la idea de que vaya dinero para algunas industrias, pero no aparece ninguna garantía para los trabajadores y pequeños y medianos productores. Esto no aparece porque no se nos consulta nada. Lo cierto es que Calcar canceló la instancia del Ministerio diciendo que no iban a haber seguros de paro en enero, enviando un correo al Ministerio, y ese mismo fue enviado a los trabajadores, a nosotros. Uh-huh. Y en ese caso, bueno, el 23 de diciembre no tuvimos instancia porque no iban a haber seguros de paro en enero. Bueno, el día de ayer se despachan con este planteo. Se despachan con que iba a haber un envío de seguros de paro de 54 trabajadores, que hay que decirlo en estos términos. Es casi la totalidad de la plantilla operativa. Porque si bien en la planta hay 92 trabajadores, en la planta de 92 trabajadores se concentra la parte gerencial, la parte administrativa y la parte de dirección también. Entonces, de aquellos trabajadores quedarán entre 15 y 18 trabajadores operativos de la totalidad. Y esos 54 son trabajadores de producción, de sectores que producen, que pauterizan, que generan el queso, que producen el queso. Y bueno, acá la empresa está haciendo un planteo de estas características donde pretende seguir produciendo en Tararira lo que ya producía en Tararira, y el resto de la leche sacarla para otra empresa y producirla a Fasón en otro lugar, en lugar de dar una señal clara y decirle: bueno, compañeros, tenemos menos leche, tantos podrán llegar a ir al seguro de paro, pero tantos van a seguir produciendo lo que ustedes producían, no es que lo vamos a tercerizar. Nosotros que decimos, bueno, acá entendemos que se nos esconden las cartas. Venimos pidiendo de 2018 que se explique cuál es el proyecto, hacia dónde va a Calcar y cómo pretende salir más allá de las medidas que ha venido tomando, que han sido recorte pura y exclusivamente por los puestos de trabajo. Ya han caído la plantilla de trabajadores, han tenido los impactos que hace un momento mencionado. Y en este caso todavía nuevamente se vuelven a olvidar del lado más débil, que son los trabajadores, donde sin duda no tienen un respaldo atrás. O sea, cuando uno se queda sin laburo, al seguro de paro y se terminó. Y no hay nada más después. Y en ese entendido, bueno, nosotros venimos rechazándolo fuertemente y venimos diciendo, porque acá ya Calcar lo dijo, pretenden llegar y recibir el fondo para la reconversión. Nosotros decimos, bueno, que Caricar ponga sobre la mesa cuál es el proyecto de reconversión que va a colocar, que no pasa por los puestos de trabajo, que pasa por cuál es el proyecto de viabilidad que la empresa tiene que colocar sobre la mesa. ¿Qué producto piensa hacer? ¿Cómo piensa tecnificar? ¿Qué piensa cambiar? ¿Qué va a mejorar de las otras cuestiones que no son solo los costos salariales? Porque no se va a volver viable Caricar recortando en puestos de trabajo. Y en ese entendido, Caricar sigue sin mostrar absolutamente nada de esos detalles, y esa es la gran dificultad que nosotros tenemos sobre la mesa. Y lo que le decimos, entendemos que acá en esta medida lo que están queriendo hacer es sacar a los trabajadores de su puesto de trabajo para después llevar adelante una reestructura sin que los trabajadores estén, sino que estén en el seguro de paro mientras tanto. Y bueno, y esa es una gran preocupación, una cuestión que entendemos muy muy jodida en la forma que se viene desarrollando. Sabemos que transformación va a tener que tener, pero no es esta la que tiene que salvar a Caricar. No es que Carmelo reciba, o sea, no es que Caricar reciba plata de un fondo de reconversión para salvar. Acá hay que salvar una industria, y en la industria hay productores y trabajadores. Acá lo que se estaría tomando una definición es salvar una empresa puntualmente, porque lo que quedaría luego serían de 92 trabajadores. Estaríamos hablando de que se estaría quedando con 18 trabajadores en Carmelo. Bueno, ¿qué queda de Caricar en ese sentido? Acá ellos aseguran que no vienen por el cierre de la planta, que ellos dicen que esto es parcial. Bueno, nosotros tenemos que decir que eso no lo creemos. Cuando hacen este planteo, lo hacen de esta forma. Si se votó en el Parlamento el 29 de diciembre, de una forma excepcional, de grave y urgente, en la mañana y en la tarde, un fondo para la reconversión, para que las empresas presenten un proyecto de reconversión y reestructura para recibir el fondo, para poder buscar una alternativa que sea un paño de agua fría para la situación de Caricar o Caldi, por ejemplo, donde ellos dicen, si no se votaba así, Caricar se cierra. Bueno, que me expliquen por qué Caricar no tiene el proyecto ahora, y por qué en el ámbito tripartito nos está diciendo que hasta mitad de marzo no tiene nada para presentar porque no lo va a tener pronto. Bueno, entonces hay que decir, o hay una incapacidad de gestión en la misma empresa, que es la que llevó a este escenario de ahora, y lo sigue sosteniendo en el mismo formato, o por el otro lado se nos está escondiendo la información. Y no se quiere colocar sobre la mesa, pero sí lo que se quiere es que los trabajadores queden afuera primero. Y ese es el escenario que nosotros tenemos. Aparte de esto, digo, no pueden llevar un tema sin discusión al Parlamento, sin haber hablado con los involucrados, porque no hablaron con los productores, no hablaron con los trabajadores, pasaron ese proyecto de ley a hacerlo de esta forma, y como si fuera poco, diciendo que es porque en enero se podía cerrar Caricar, y nos venimos a encontrar con que Caricar ni siquiera para fines de marzo tiene preparado un proyecto. Entonces, bueno, por algún lado se nos está tomando el pelo. Entonces, en ese escenario estamos. La Federación tuvo un plenario el día de ayer. Nosotros hoy tenemos una instancia bipartita con la empresa. El lunes vamos a Carmelo, hacemos un plenario de nuestra Federación allá, vamos a estar movilizando y hablando con la sociedad de esta situación en defensa de los puestos de trabajo. Nosotros no decimos que no hay que tomar definición en Caricar y en Carmelo. Lo que estamos diciendo es, las medidas no pueden ser sin los trabajadores, no se pueden olvidar de quienes le pusieron el hombro siempre acá, y hay una necesidad de que junto a la sociedad nosotros podamos defender lo que significa esta planta, esos puestos de trabajo, porque para nosotros eso es central. Y a la misma vez, como lo dijimos en esa resolución del plenario extraordinario del día de ayer, vamos a esa movilización, pero sin duda, si acá no hay una salida que sea negociada y acordada con los trabajadores, sin duda la Federación ya tiene en vista por delante un plan de acción donde, bueno, ya desde el comienzo habrán medidas de paro colectivo a lo largo y ancho de toda la industria, y no descartamos ninguna de las medidas para continuar en el marco de los pasos de seguir adelante. Perfecto. Pero en este sentido, y lo dejamos claro, esa leche que pretenden sacar a Fazón, donde nosotros tenemos sindicato en toda la industria, no vamos a nosotros, mientras tenemos compañeros en seguro de paro, no vamos a estar produciendo a Fazón leche para calcar en ninguna de nuestras plantas. Ah, bueno, eso es una medida ya tomada a priori, entonces. Eso es una resolución histórica. Sí. O sea, una cosa es que se llegue a un acuerdo y donde los sindicatos están al tanto, se decide que una empresa, porque no tiene las condiciones, saca agua a Fazón. Ahora, están mandando trabajadores que tienen la tecnología, que tienen las máquinas, que tienen las herramientas para poder hacer la producción su producción histórica, estar sacándosela, llevándola a otro lugar a tercerizarla y mandarlos al seguro a ellos, eso no lo podemos aceptar bajo ningún concepto en ningún lado. En ese entendido, nosotros, bueno, los compañeros que reciben la leche son compañeros que están afiliados a nuestro sindicato. Perfecto. No vamos a estar recibiendo eso. Enrique, ¿a qué hora se reúne el plenario el lunes? El lunes a las 9 de la mañana empieza y va a ser una jornada entera en Carmelo. Perfecto. Enrique Méndez, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.